Bien, seguimos acá entonces en este primer bloque de Hora Libre. Como prometimos y habíamos anticipado hace minutos nada más en el principio del programa, vamos a estar en comunicación telefónica con compañeras de Colombia, ¿sí? Sabemos lo que está pasando allí en Argentina y en el resto de Latinoamérica y gran parte del mundo. Nos hemos enterado de lo que está sucediendo. Gracias también a la labor de los medios, o fundamentalmente a través de la labor de los medios alternativos y de las redes sociales. Y por eso mismo estamos en comunicación telefónica con, en realidad es por Meet, ¿sí? Sami Gutiérrez, ella es de Fémina Directa y La Directa. ¿Cómo andás, Sami? Buenas tardes, noches. Gracias por la comunicación. Buenas tardes aquí en Colombia todavía y bueno, sí, buenas noches en Argentina. Y no, en realidad es agradecerles a ustedes de verdad por abrirnos estos espacios, porque en Colombia estamos afrontando un cerco mediático increíblemente fuerte y de verdad que les agradecemos muchísimo poder difundir lo que nuestros medios no están difundiendo, pero sobre todo hacia afuera, porque sabemos que es la única presión que va a hacer que algo en realidad cambie y se transforme en nuestro país, más allá de lo que ya estamos haciendo aquí interiormente. También saludamos desde aquí, desde Hora Libre, desde Argentina, Buenos Aires, a Paula Forigua, que es compañera, Paula Forigua Díaz, es compañera de Sami. ¿Cómo andás, Paula? Buenas tardes allá, buenas noches acá en Buenos Aires. Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por abrirnos los micrófonos en este espacio. Así como dice Sami, también estamos acá como en momento de emergencia comunicativa. Entonces, pues no. Muchas gracias por escucharnos y por abrirnos este espacio, no solamente por eso, sino por compartir y estar atentos también de toda la situación que está pasando aquí. Bueno, nosotros y nosotras con nuestros compañeros vamos a ir preguntando, por supuesto que ustedes se ponen de acuerdo y nos dicen quién de las dos quiere comenzar a preguntar, a contestar, perdón. Bien, a ver, para aquellos y aquellas que nos están escuchando y no saben cuál fue el origen de lo que está sucediendo ahora en Colombia, si el origen es realmente la medida que tomó el presidente, si viene más atrás, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes? Bueno, pues no, definitivamente esta no es una situación que salga o que surja solamente por la actual reforma tributaria. En realidad, por ejemplo, hay que empezar diciendo eso, no es solamente una reforma tributaria la que en este momento está en el Congreso de Colombia, es un paquete completo de reformas que van a afectar sobre todo a la clase media y a la clase baja en medio de una pandemia que ha aumentado el desempleo en Colombia, pero sumado a esta situación, venimos de 4 años en donde tuvimos unas movilizaciones gigantes en torno a respaldar el acuerdo de paz, unos esfuerzos gigantes desde todos los sectores de la sociedad colombiana, exceptuando la ultraderecha, por transformar este país a través de las vías democráticas, y sube el presidente Iván Duque, promete hacer trizas el acuerdo de paz, y en Colombia se generó una nueva ola de asesinatos a líderes sociales, de persecución al movimiento social, de montajes judiciales, de ejecuciones extrajudiciales, y todo esto ha venido generando dentro de la sociedad colombiana una situación no solamente de agotamiento generalizado, sino un punto de no retorno, por así llamarlo. Porque si bien es cierto que el gobierno de Juan Manuel Santos pues fue un gobierno, por supuesto, de derecha, tuvimos más o menos unos 8 años en donde Colombia pudo saborear lo que era tener paz, y una paz en donde no tuvimos bombardeos, una paz en donde si bien se aumentó, por ejemplo, el control de grupos armados paramilitares en el país, las comunidades pudieron comprender un poco cómo se podía gestar esto a través del diálogo. Y luego vienen estos 4 años del presidente Iván Duque, en donde nos ponen patas arriba a todas y a todos, pero sobre todo en donde la guerra vuelve a ser un escenario posible, apoyado, pero además cobrándonos la vida desde las jóvenes y los jóvenes hasta las personas más ancianas y adultas. Entonces, creo que toda esta movilización es no solamente un certero comunicado de no queremos que la clase obrera trabajadora sea víctima de este tipo de reformas, sino sobre todo es un no vamos a permitir que Colombia regrese a ser lo que fue durante la dictadura de Álvaro Uribe Vélez en los 2000 y en los 90. No sé si Paula quiere agregar algo. Para aquellos y aquellas que nos están escuchando, cuando Sami habla de acuerdos de paz, está hablando de los acuerdos con la FARC, ¿no? Entre el Estado colombiano y la FARC. Así es, ¿no? No estoy pifiándola en esto. Bien, Paula, ¿quieres agregar algo más con respecto a esto que decía? O sea, a mí es un resumen total de realmente lo que nos tiene cansados y cansadas, estamos mamadas de la reforma. Y bueno, sí le sumo una cosita, y es que, digamos que, entre comillas, paramos por un momento toda la represión y todo ese régimen que veníamos viviendo con Álvaro Uribe Vélez en el segundo gobierno de Santos, pero pues ahorita con Duque es volver a vivir todo lo que fue con él, ¿no? Y es volver a perpetuar toda esa violencia, todos esos asesinatos, toda esa guerra, seguir viviendo y volver a vivir en esa zozobra constante que, pues, que no nos da tranquilidad y que nos tiene en este momento en las calles. En las calles la gente está mamada. Las imágenes que nos llegan desde Colombia son realmente impactantes, pero nos gustaría escucharlas y que nos cuenten un poco a nosotros y a los oyentes qué es lo que está sucediendo en Colombia, cómo está actuando el Estado de forma represiva, pero con qué prácticas, prácticas que también existen en Argentina, por supuesto, pero que ahora en Colombia están a la vista de todos y todas. Pues básicamente nos están matando. Sí, es curioso porque para nosotras y para nosotros las dictaduras del Cono Sur siempre han sido uno dentro de la historia del movimiento estudiantil y el movimiento social colombiano. Entonces también es muy curioso que en Colombia esto también históricamente ha pasado, sí, históricamente han desaparecido a las personas, históricamente las han torturado, pero en este momento, como todas y todos tenemos acceso a las redes sociales, está siendo más fácil registrarlo y tener evidencia de esto. El 28 de abril se lanzó la convocatoria al Gran Paro Nacional en rechazo a este paquete de reformas que ya les venía comentando, y es usual el accionar armado, por así decirlo, el accionar violento por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que quien, por así decirlo, controla las movilizaciones aquí en Colombia. Antes del 28 de abril teníamos cifras de 32 personas asesinadas por este Escuadrón Móvil Antidisturbios y 14 personas que ya habían sido víctimas oculares en distintas movilizaciones de 2019 y 2020. Sin embargo, en este momento y en esta ocasión se militariza la ciudad, bueno, las ciudades, el paro no solamente se genera en Bogotá, que es la capital de Colombia, sino en distintas ciudades y con muchísima fuerza. Uno de estos lugares que tiene epicentro es Cali, dentro de la movilización. Y empiezan, por ejemplo, a militarizar Cali, en donde la fuerza pública empieza a disparar a la ciudadanía que se encuentra en las calles. Esto en realidad, siendo sinceras, la última vez que sucedió en Colombia fue el año pasado y es el primer precedente que se tiene por lo menos dentro de los últimos 10 años, el 9, 10 y 11 de septiembre, en donde la policía aquí en Bogotá también empieza a disparar a un conjunto de jóvenes que salen a protestar porque nunca hay asesinan a una persona. Sin embargo, durante estos últimos 9 días de movilización, lo que ha venido pasando es tenemos asesinatos de personas a mano de la fuerza pública por impactos de bala, y por el accionar desmedido del SMAT tenemos agresiones basadas en género, acoso sexual, violaciones sexuales, y tenemos una cifra impactante de desaparición, que esto sí es completamente nuevo, es un fenómeno que en ningún paro, por lo menos en la última década, se había generado. Tenemos 350 personas desaparecidas, es una cifra increíble, y lo más fuerte es que si bien en Colombia tenemos un fenómeno de desaparición forzada histórica, de hecho hablamos de que tenemos más desaparecidos que el resto de las dictaduras del Cono Sur, nunca habíamos tenido solamente 10 días en donde esas desapariciones aumentarán a 350 personas. Y esto es lo preocupante, se dan en el marco de una protesta, se dan en el marco de el accionar de quien es el legítimo poseedor de la fuerza y de la violencia, como lo es la policía y el ejército. Y lo más angustioso es que nadie nos responde por ellos y por ellas, y que tampoco sabemos cómo activar los mecanismos de búsqueda, porque quienes son los que podrían darnos la información, que en este caso es la fiscalía, son los centros de detención, pues resulta que ahí tampoco están llevando a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces, sí, es una situación bastante angustiosa, y yo creo que resumiría como en esos tres, no sé si llamarlos, formas de violencia de las que estamos siendo víctimas en estos momentos. Bueno, sumado a la censura que tenemos y que vivimos los medios de comunicación, que es una completa vergüenza dentro de lo que es una democracia, ¿no? Como lo es Colombia, que además creo que hay un dato muy importante que dar, y es que Colombia este año cumple 30 años de la Constitución de 1991, que es la Constitución como más democrática que hemos tenido. Es nefasto cumplir 30 años en medio de esta democracia. Hola, chicas, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Natacha, también parte de Hora Libre. Ayer lo escuchaba a Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, dando una entrevista para una radio de AM de acá, y mencionó primero lo de los números de desaparecidos que ustedes decían. Acá solamente se están hablando, al menos lo que está llegando de información, 89, y ustedes están hablando ahora otra cifra mucho más alarmante. Entonces, en torno a esto y con respecto a Iván Cepeda, me refería a esto, a los delitos sexuales sobre las compañeras y las militantes que se encuentran en la calle, que son delitos también más allá de la represión de violencia estatal, es un delito de género, básicamente. Entonces, con respecto a eso, saber si hay algún número, que también por lo que estuve leyendo, la Defensoría del Pueblo está ahí como reuniendo algunas estadísticas, ustedes también nos dirán eso. Pero la pregunta es, como integrantes de medios alternativos comunitarios, ¿cómo están batallando esa, tratar de romper ese cerco informativo, ¿no? Porque, bueno, también acá sucede en otras situaciones, pero en esta que es urgente, álgida de lo que está sucediendo ahí en Colombia, ¿cómo la están llevando, digamos? Pues bueno, primero, frente a las cifras, lo que pasa es que en Colombia, y esto también pasa con el asesinato a líderes y lideresas sociales, tenemos tres bases distintas de información, y son tres bases que además responden a la tipificación del delito de forma distinta. Las que nosotros manejamos dentro de la directa son las cifras de la campaña Defender la Libertad, que es una campaña que agrupa a muchas organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. De hecho, ellas y ellos hablan de 381 personas heridas, y el dato que les daba de las 350 personas desaparecidas es de temblores, si no estoy mal. Dentro de las cifras de víctimas de violencia basadas en género, tenemos el reporte de 15 personas, 1.180 personas detenidas, 8 allanamientos y 569 denuncias por abuso de poder o autoridad en el marco de este paro. Y Pau, si quieres tú adelante, habla de la censura. Pero bueno, independiente de eso, igual nosotros, complementando un poco lo que está diciendo Sammy, nosotros lo que hacemos también desde la directa y desde la Femina Directa especialmente, es también atender los casos y los mensajes que nos lleguen. Por ahora, hasta ahora nos han llegado como audios, un par de videos también, de personas que han sido abusadas. Pero pues más o menos eso es como el apoyo que nosotros damos desde la directa, por lo menos. Ahora, la censura es otro cuento, o sea, nos están bajando los videos, las historias, nos están boicoteando lo que es Facebook, Instagram. Hace poquito, hoy mismo de hecho, a unos compañeros que estaban transmitiendo se les cayó la transmisión, no pudieron entrar, y a uno de ellos le bloquearon su página personal. Entonces, pues sí, no, o sea, en este preciso momento la violencia es por todos los frentes, o sea, nos violentan en la calle, nos violenta físicamente, la policía que nos tiene que resguardar, todo lo contrario, está en contra de nosotros y de nosotras, y bueno, en este momento realmente lo que hablábamos al principio, estamos en un régimen, estamos en una dictadura donde nos están cayendo por todas partes. Y adicional también a una cosa que estaba diciendo Sammy en un momento sobre la militarización de las ciudades, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que ya ni siquiera solo es la militarización de las ciudades. Ahorita también hay un modus operandi de parte de la fuerza pública, que es camuflarse de civil y bajarse, lo vimos ayer en Cali, bajarse un camión oficial de la policía con personas de civil a atacarle a la población civil con armas de fuego, a disparar a lo loco. Entonces, empezamos a ver la represión no solamente de los uniformados, sino de los uniformados disfrazados. Y eso realmente es que sí, ya no, o sea, ya no sabemos si de un momento a otro va a pasar un carro, como pasó también en Pereira, y va a empezar a disparar a lo loco, porque es la otra, ¿no? Por una parte están estos uniformados camuflados de civiles que llegan a atacar a la población civil, y por otro lado está también los llamados de esta extrema derecha. Por ejemplo, llevamos como 2 años que que una senadora del Centro Democrático está pidiendo que las personas se puedan armar en este país. Ahora, con toda esta situación, salen en este momento algunos alcaldes de derecha y la mayor parte de la oposición de la derecha a decirle a la gente que recuperemos la ciudad. ¿Y de qué forma, no? ¿De qué forma? Recuperará la ciudad a mano armada, y es como este discurso de la derecha. Nosotros, los ciudadanos de bien, tenemos que recuperar la ciudad, tenemos que recuperar las calles, tenemos que salir a matar a todos los vándalos. Ese es el mensaje que está entregando en este momento el gobierno nacional también a los ciudadanos. Entonces, pues, la táctica está por todos lados. Nos reprimen por todos lados y nos están poniendo a nosotros mismos en contra. Paula, Sandra, ¿qué tal? Matías lo saluda. No, quería consultarles, aquí en Argentina hay una tradición desde la última dictadura cívico-militar eclesiástica, la década del 70, de organismos de derechos humanos, que bueno, se trasladó a la democracia con los reclamos, con los juicios, y que también con estas democracias capitalistas y todas las vejaciones que sufrimos aquí también en Argentina, tal vez no tan violentas y concentradas como les está sucediendo a ustedes ahora, pero que han pasado en los últimos 40 años de estas falsas democracias para nosotros, también se han conformado organismos y grupos sociales para denunciar la represión estatal también en democracia, ¿no? Entonces, bueno, preguntarles, ¿no?, de esas articulaciones, y allí, evidentemente, con todo lo que han sufrido estos años, como toda Latinoamérica, digo, si están dando abasto estos organismos, o aquí se les conoce como organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, si este tipo de organismos están pudiendo dar alguna batalla, aunque sea discursiva, y sobre todo son aquí en Argentina son los que pueden articular internacionalmente para poder sacar esas denuncias. Fue el rol histórico. No sé cómo está pudiendo funcionar eso allí en Colombia. Bueno, preguntarles a ustedes cómo está sucediendo esa comunicación o ese trabajo de esos organismos. Sí, acá en Colombia también existe, bueno, por ejemplo, esta campaña Defender la Libertad, es una campaña conformada por solo organizaciones defensoras de derechos humanos, de toda índole, ¿no? También tenemos organizaciones defensoras de derechos humanos eclesiásticas, digamos, basadas en profesiones de fe, de izquierda, por supuesto, y demás. Y yo creo que la estrategia, o más bien el plan a seguir, es generar lazos, por supuesto, internacionales que en realidad se han movido. Por ejemplo, hoy tuvimos el comunicado de algunos diputados del Frente de Todos, que creo que es argentino, si no estoy mal, rechazando la represión. Aquí en Colombia hemos tenido comunicados también de parlamentarios alemanes, algunos estadounidenses. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos, sí creemos que lo urgente y lo contundente, pues definitivamente son las restricciones y los llamados de atención al gobierno colombiano como tal, ¿no? Porque la denuncia tiene que ser efectiva en la medida en que se pueda ejercer presión en organizaciones mucho más grandes, y a esto me refiero a la CIDH, a la ONU, al Parlamento Europeo, que sabemos que son organizaciones que pueden tomar, por ejemplo, medidas y sanciones económicas, que finalmente es lo que termina doliéndole a un gobierno como el del presidente Iván Duque, ¿no? No es el llamado de por favor dejen de golpear al manifestante, que es, además que es un llamado, yo siento que casi que inocuo, no quiero utilizar la palabra estúpido, pero es algo así lo que me parece a mí. ¿Cómo le dices tú a un país, venga, deje de maltratar a la persona que está efectuando su derecho a la protesta? Porque pues, es ridículo, o sea, no tendría que dar paso ni cabida a esto en una democracia, insisto. Y siento que justamente por lo ridícula de la situación, lo apremiante son las sanciones mucho más contundentes por parte de la comunidad internacional. Bueno, chicas, yo de mi parte les voy a hacer la última, no sé si Nati quiere después agregar algo más. Inmediatamente cuando vemos lo que sucede en Colombia, ahora nos remite a lo que sucedió hace 2 años en Chile. Chile tuvo un proceso de cambio constitucional, había, por supuesto, particularidades que tenía el proceso chileno que no tiene el proceso colombiano, pero de algún modo la clase política pudo encontrar ese fusible de la reforma constitucional y de una participación más activa de algunos sectores, y el conflicto de a poquito se fue destrabando, si bien Piñera terminó con una muy mala imagen y casi es un cadáver político. ¿Cómo puede terminar esto en Colombia? ¿Le ven algún final? Digo, ¿qué hizo Duque? ¿Qué hicieron los partidos? Porque pareciera, cuando hay este tipo de revueltas, que no todo puede ser igual. O sea, que cuando se restablezca mínimamente el orden público, como que algo tiene que haber afectado, algo tiene que dejar. Pues mira, por una parte yo creo que algo ya está pasando y es que la gente se está manifestando, la gente está abriendo los ojos y la gente está gritando que ya no quiere un gobierno más como este. O sea, realmente por una parte yo creo que esto es como de lo más importante que tiene esta manifestación, es que la gente se está dando cuenta de que nos la están clavando toda. Eso por una parte. Y yo creo que también lo más próximo no va a venir de parte del gobierno, porque creo que nadie confía en lo que pueda hacer este gobierno en este preciso momento. O sea, bajaron la reforma que viene ahorita, ¿no? También está la reforma de la salud y está un sinnúmero de cosas que también nos han pasado mientras que hemos estado en pandemia. Entonces, no hay una confianza con el gobierno en este momento. Pero creo que sí hay un cambio muy positivo de parte de la población civil. Y creo que ese cambio también se va a poder evidenciar en las urnas. Nosotros estamos ya también a punto de empezar a hacer una elección nueva de presidente y yo creo que eso también se va a ver en el momento que salgamos a participar democráticamente. Sí, yo quería como apuntar a lo que dice Pau, es que en este momento en Colombia el escenario político es muy interesante porque han salido a flote diferentes apuestas que en realidad no todas son convenientes para la sociedad colombiana, a pesar de que lo pinten de esa forma y a pesar de que están dentro del marco democrático. Por ejemplo, ya hay sectores que están jalando una Asamblea Nacional Constituyente, que es un cambio a la democracia, bueno, es una reforma estructural a los entes de control de la democracia, nuestra rama legislativa. Y hemos hablado, por ejemplo, de qué fuerzas se tienen para equilibrar esa Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, así es como nace nuestra última constitución, que les mencionaba, cumple 30 años. Se está hablando, por ejemplo, de un referendo nacional, cosa que tendríamos que entrar a analizar si políticamente es lo más viable, si podríamos ganar dentro de un referendo. Y la última que, de hecho, sectores de izquierda han salido a, no sé si rechazar, pero sí a tener como unos debates muy importantes frente a ella, es la posibilidad de pactar una renuncia al presidente Iván Duque, que sería, claro que por supuesto es la máxima del paro nacional en este momento pedir que renuncie. El problema es que si renuncia él, seguiría la vicepresidenta, que es Marta Lucía Ramírez, una mujer con nexos con el narcotráfico bien complejos. Su hermano tuvo nexos con el narcotráfico muy complejos y ella en sí misma ha tenido unas alocuciones de, por ejemplo, por qué tendría que regresar el glifosato a Colombia y cómo los campesinos y campesinas pues importan un carajo referente al cultivo de las plantas de consumo. De drogas de uso ilícito. Y luego, si ella no quedase, quedaría el presidente del Congreso. Pero estos son escenarios muy hipotéticos, ¿sí? Son escenarios que, si se dan cuenta, incluso democráticamente, no son convenientes para lo que nos viene sucediendo al interior del país. Entonces, yo creo que, como lo dice Paula, apuesta es por una elección a futuro, no solamente en la presidencia, sino en el Congreso, porque es que en este momento la mayoría de la bancada del Congreso es de oposición. Y la oposición no es nuestra bancada de izquierda, sino estoy hablando del Centro Democrático, del Partido Conservador, de Cambio Radical, que son los sectores aliados pues a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque. Entonces, en el mejor de los escenarios para el pueblo colombiano, lo que podemos esperar es la construcción en espacios más pequeños de política. Estamos llamando en realidad a que las personas regresen a la Junta de Acción Comunal, al Cabildo local, que son escenarios mucho más chiquiticos, pero que sabemos que desde ahí es desde donde podemos empezar a generar como una construcción mucho más fuerte de la democracia y de cómo nos soñamos esa Colombia digna y justa. Bueno, Sami, Paula, les agradecemos muchísimo. Aquellos y aquellas que nos han escuchado y quieren encontrar su trabajo comunicacional alternativo, ¿a dónde tienen que ir? ¿En qué red social? ¿Cómo se llama? Estamos en Instagram y Facebook como La Directa y como La Femina Directa, que es nuestra apuesta feminista también, alternativa y audiovisual. Bien, directa con K, ¿es, no? La Directa con K. La Directa Bien. con K y La Femina Directa también. Bueno, les agradecemos muchísimo. Ha sido un placer escucharlas y charlar con ustedes. Gracias, No, muchas chicas. gracias a Mucha ustedes y fuerza. nada, gracias por el amor y por el abrazo desde Argentina, que hasta acá se siente para mantenernos en pie. Un abrazo Muchas fraterno. gracias Un por la abrazo, invitación y compañeras. por favor, no dejen de compartir todo lo que les llegue de Colombia. Necesitamos que más personas nos vean y que más personas se familiaricen con la situación que nos está pasando aquí. Así será. Bien, era. era Sami y Paula de La Directa y La Fémina Directa, un medio alternativo colombiano, contándonos lo que está sucediendo allí en ese país latinoamericano, en ese hermano país latinoamericano. Vamos a una pequeña pausa, un temita, y ya volvemos con la segunda parte de Hora Libre.